¿Y si te dijera que la historia más sagrada que te enseñaron desde niño, la historia del nacimiento de Jesús, no nació del cielo, sino de un encubrimiento humano? ¿Y si te dijera que Spinoza, un joven de 38 años encerrado en una habitación fría de La Haya, descubrió algo tan incómodo, tan evidente, tan imposible de negar, que las autoridades religiosas hicieron todo lo que pudieron para borrarlo del mapa? Escucha esto con atención, porque lo que estás a punto de ver no es teoría, no es conspiración, no es modernidad rebelde. Es la lectura honesta de un hombre que comparó los textos sagrados palabra por palabra, línea por línea, en su idioma original, y encontró una grieta enorme en la historia del nacimiento de Jesús. Una grieta que no debería existir si todo fuera verdad divina. Spinoza descubrió algo que nadie te dijo en catecismo, que la historia del nacimiento virginal no aparece en los primeros evangelios, que las genealogías contradicen la versión oficial, que los textos más antiguos apuntan a un padre muy distinto del que te enseñaron, y que el relato que conoces hoy fue añadido después. Por eso lo excomulgaron. Por eso lo maldijeron, por eso intentaron borrarlo, no porque estuviera equivocado, sino porque estaba demasiado cerca de la verdad. Si estás listo para ver lo que él vio, si estás listo para mirar los dedos de tu mano y contar por ti mismo, quédate. Lo que viene ahora puede derrumbar un mundo entero, pero también puede liberarte para siempre. Y al final, si esto resuena en tu corazón, ve a los comentarios y escribe una sola palabra, libertad. Hazlo por ti. Hazlo por todos los que vivieron con miedo y nunca tuvieron la oportunidad de saber esto. Hazlo ahora. Para entender lo que Spinoza descubrió, primero tienes que entender quién era este hombre. No era un rebelde sin causa. No era un ateo amargado. Era un joven judío brillante, pero tenía un problema. No podía dejar de pensar, y cuando piensas de verdad, cuando lees con atención, empiezas a ver las costuras, las partes donde la historia no cierra, donde alguien borró algo, donde alguien añadió algo. En 1670, Spinoza estaba terminando un libro que cambiaría la historia del pensamiento humano, el Tratado Teológico Político. Era invierno. Vivía solo en una habitación modesta en La Haya. No tenía mucho dinero, no tenía familia, no tenía comunidad, pero tenía algo que la mayoría no tiene, coraje intelectual. Y esa noche, bajo la luz de una vela, comparó diferentes versiones de los evangelios. Tenía frente a él el Evangelio de Mateo en griego, el idioma original en que fue escrito, cerca del año 80 después de Cristo. Tenía también la versión en latín, la que la iglesia usaba, la que te leían en misa, y tenía documentos históricos romanos, registros de censos, testimonios de la época. Spinoza no era un hombre religioso en el sentido tradicional. Para él, Dios no era un rey sentado en un trono juzgándote. Dios era la naturaleza, la verdad, la realidad misma, y la realidad no miente, los hombres sí. Esa noche mientras leía, algo no le cuadraba. Mateo empieza su evangelio con una genealogía, una lista larguísima de nombres, aburrida, si somos honestos. ¿Pero por qué está ahí? Porque en el mundo judío del siglo I, tu linaje lo era todo. Si querías decir que alguien era el Mesías prometido, tenías que probar que venía de la casa del rey David. Y Mateo lo hace. Traza toda la línea desde Abraham, pasando por David, hasta José, el esposo de María, el hombre que, según la doctrina oficial de la iglesia, no era el padre biológico de Jesús. Spinoza levantó la vista del manuscrito. Su corazón latía más rápido. Leyó de nuevo. Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pausa ahí un momento. Si José no era el padre de Jesús, ¿por qué importa su genealogía? Sería como trazar tu árbol familiar a través del esposo de tu madre. Pero diciendo que ese esposo no tiene nada que ver contigo biológicamente, no tiene sentido. A menos que cuando Mateo escribió esto, cerca del año 80, la idea del nacimiento virginal no existiera todavía. A menos que para Mateo y para las primeras comunidades cristianas, José sí era el padre de Jesús. Spinoza sintió un escalofrío. Siguió leyendo. Lucas también tiene una genealogía. Diferente a la de Mateo, por cierto. Otro problema. Pero también termina en José. Marcos, el evangelio más antiguo, escrito cerca del año 70, ni siquiera menciona el nacimiento de Jesús. Empieza con Jesús adulto, siendo bautizado. No hay ángeles, no hay estrella, no hay reyes magos, nada. Juan, el último evangelio, escrito cerca del año 90 o 100, tampoco habla del nacimiento virginal. Dice que el Verbo se hizo carne, pero no dice cómo. Entonces, ¿de dónde sale la historia de la Virgen María y el Espíritu Santo? Spinoza lo investigó y encontró algo demoledor. La historia del nacimiento virginal solo aparece en dos evangelios, Mateo y Lucas, y fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús. Pero hay algo más. Esas secciones, esos primeros capítulos, tienen un estilo literario diferente al resto del evangelio. Usan palabras diferentes, tienen una estructura diferente, como si alguien las hubiera añadido después. Spinoza sabía griego, sabía hebreo, y sabía leer entre líneas. Y lo que vio fue esto: los relatos del nacimiento virginal fueron insertados en los textos décadas después de que los evangelios originales fueran escritos. No estaban en las versiones más tempranas, fueron añadidos. ¿Por quién y por qué? Esa pregunta lo mantuvo despierto durante semanas. Porque si la historia del nacimiento virginal fue inventada, entonces todo el edificio teológico que construyeron sobre ella se derrumba. La divinidad de Cristo, la virginidad perpetua de María, el pecado original que solo un hijo de Dios podía borrar. Todo. Y Spinoza entendió algo terrible y hermoso al mismo tiempo. Entendió que la verdad había sido secuestrada, que Jesús, el hombre real, había sido enterrado bajo capas de mitología para servir a un propósito político, y ese propósito no tenía nada que ver con tu salvación. Tenía que ver con control. Si sientes que algo en ti se está moviendo, que una puerta que estuvo cerrada toda tu vida se está abriendo, quiero que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal, activa la campana. No porque quiera números, sino porque necesito saber que hay gente ahí afuera que todavía quiere pensar, que todavía tiene hambre de verdad. Y si conoces a alguien que lleva toda la vida cargando culpas que no le pertenecen, comparte este video. Puede que sea la llave que esa persona ha estado esperando. Ahora volvamos a Spinoza, porque el descubrimiento no terminó ahí. De hecho, apenas estaba comenzando. Spinoza no era ingenuo. Sabía que si publicaba esto abiertamente lo matarían, así que publicó su Tratado Teológico Político de forma anónima. Pero la gente lo descubrió, siempre lo hacen, y el libro fue inmediatamente prohibido, quemado, llamado blasfemo, pernicioso, obra del diablo. ¿Por qué tanta furia? Porque Spinoza no solo dijo que el nacimiento virginal era un mito, explicó cómo y por qué fue inventado. Y eso es mucho más peligroso. Déjame explicarte lo que Spinoza descubrió en esos documentos históricos. Jesús nació en un tiempo de ocupación romana. Judea era una provincia conquistada. Los judíos odiaban a los romanos. Los romanos despreciaban a los judíos. Había tensión, rebeliones, sangre en las calles. Y en medio de ese caos, nacen sectas religiosas. grupos que esperan un Mesías, un libertador, no un libertador espiritual suave que te dice que ames a tus enemigos, un libertador político, un guerrero, un nuevo rey David que expulse a los romanos y restaure el reino de Israel. Jesús creció en ese mundo, y cuando empezó a predicar, la gente lo seguía porque creían que él era ese líder. Por eso gritaban Hosanna cuando entraba a Jerusalén. Por eso lo llamaban Hijo de David, porque esperaban que tomara el poder. Pero Jesús no hizo eso. Jesús habló de otro tipo de reino, un reino interior, un reino de justicia, amor y verdad. Y eso decepcionó a muchos, pero enfureció a otros, enfureció a las autoridades romanas, que no toleraban a nadie que hablara de reinos que no fueran el de César, y enfureció a las autoridades religiosas judías, que tenían un pacto con Roma. Nosotros mantenemos al pueblo tranquilo, ustedes nos dejan conservar nuestro poder. Jesús rompió ese pacto. Así que lo mataron, lo crucificaron como a un criminal político, como a un rebelde, y sus seguidores huyeron, se escondieron, lloraron. Pero algo pasó después, algo que cambió todo. No fue la resurrección física. Spinoza no creía en eso. Para él, los milagros eran metáforas. Lo que pasó fue una resurrección de la esperanza. Los discípulos, devastados, empezaron a reunirse en secreto, a recordar sus enseñanzas, a darse cuenta de que el mensaje de Jesús no había muerto con él, y empezaron a predicar. Pero aquí viene el problema. Predicar en el Imperio Romano después del año 70, después de que Roma masacrara a cientos de miles de judíos por rebelarse, era una sentencia de muerte. Si decías, Jesús era un líder judío que desafió a Roma, te ejecutaban. Así que tuvieron que cambiar la historia. Tuvieron que convertir a Jesús en algo que Roma pudiera tolerar. Y la mejor manera de hacerlo era decir, Jesús no era un hombre común, era divino, hijo de Dios. Los emperadores romanos decían lo mismo de sí mismos. Augusto, el emperador cuando nació Jesús, decía que era hijo del dios Apolo, que su madre fue visitada por el dios en forma de serpiente. Entonces, si Jesús también era hijo de un dios, Roma podía verlo como una figura religiosa inofensiva, no como un revolucionario político. ¿Lo ves? No fue un milagro. Fue una estrategia de supervivencia. Spinoza lo vio claro. Los primeros cristianos tomaron elementos de la mitología pagana romana y los injertaron en la historia de Jesús para que el mensaje pudiera sobrevivir. Nacimiento virginal, divinidad, resurrección física. Todos esos elementos ya existían en las religiones del imperio, y los primeros cristianos, que eran judíos educados que conocían esas historias, las usaron, no por maldad, por necesidad, porque si no lo hacían, el movimiento moría, pero al hacerlo, enterraron al Jesús real, al maestro de carne y hueso, al hombre que nació de un padre y una madre, que tuvo hambre, que tuvo dudas, que lloró, al hombre que te enseñó que tú también puedes vivir en la verdad, sin necesidad de ser divino. Porque si Jesús era divino desde el nacimiento, entonces tú nunca podrás ser como Él. Pero si Jesús era humano, y alcanzó esa sabiduría siendo humano, entonces tú también puedes. ¿Ves la diferencia? Una versión te hace dependiente de la iglesia, de los sacramentos, de los sacerdotes que te dicen qué hacer. La otra versión te hace libre. Y Spinoza eligió la libertad. Sabía que eso le costaría todo, y le costó. Pero él sabía algo que quizás tú también estás empezando a saber, que la verdad pesa menos que la mentira, que vivir un día en la luz es mejor que mil años en la sombra. Ahora bien, sé lo que estás pensando, porque yo también lo pensé cuando supe esto, pero, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si al dudar estoy traicionando a Dios? ¿Y si mis padres tenían razón y yo estoy cayendo en el error? Esa voz que te paraliza, Espinosa la conocía bien, porque él también la escuchó. Era la voz de su padre, de sus maestros, de toda su tradición. Baruch, no cuestiones, no pienses demasiado. Acepta, obedece, o serás castigado. Y por un tiempo, esa voz lo atormentó. Tuvo noches de insomnio, momentos de duda profunda. ¿Y si estoy destruyendo algo sagrado? ¿Y si me estoy condenando? Pero entonces recordó algo. Recordó que Dios, si existe, te dio una mente, te dio razón, te dio capacidad de pensar. ¿Para qué? Para que la guardes en un cajón y obedezcas ciegamente. No, la usas. Y si Dios es verdad, como Espinosa creía, entonces buscar la verdad no es traicionar a Dios, es honrarlo. Es la forma más alta de oración. Porque rezar no es repetir palabras. Rezar es buscar honestamente. Es vivir con integridad. Y Espinosa decidió que prefería vivir en la verdad y ser odiado, que vivir en la mentira y ser aceptado. Esa decisión lo salvó, no de la condenación eterna, porque no creía en eso. Lo salvó de algo peor, vivir una vida que no era suya. Y tú, ¿cuántos años has vivido una vida que no era tuya? ¿Cuántas decisiones tomaste por miedo a decepcionar a tus padres, a tu comunidad, a un Dios que te pintaron como un juez implacable? No te estoy diciendo que renuncies a Dios. Te estoy diciendo que renuncies al Dios falso, al Dios que usa el miedo, al Dios que te hace sentir pequeño, al Dios que necesita que su hijo muera en una cruz para poder perdonarte. Ese no es Dios. Ese es un invento humano. El Dios real, si existe, no necesita sangre. No necesita sacrificios. No necesita que te humilles. El Dios real está en la verdad, en la naturaleza, en el amor genuino, en la búsqueda honesta. Spinoza lo llamaba Deus sive natura, Dios o naturaleza. Lo mismo, no un anciano en el cielo, sino la fuerza que sostiene todo, la razón detrás del orden, la conexión entre todas las cosas, y tú eres parte de eso. No estás separado, no naciste roto, no necesitas que nadie te salve de ti mismo, solo necesitas despertar, ver con claridad, y vivir desde ahí. Ahora volvamos al descubrimiento, porque hay una pieza más, y es la más dolorosa. Espinosa no solo descubrió que el nacimiento virginal fue inventado, descubrió cuando se oficializó como dogma, y eso cambia todo. En el año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino convocó el Concilio de Nicea, 300 años después de la muerte de Jesús. 300 años, ¿sabes cuánto es eso? Es más tiempo del que ha pasado desde que Simón Bolívar liberó América Latina hasta hoy. Imagina si hoy, en 2025, un grupo de políticos se reuniera y decidiera qué pasó realmente en las guerras de independencia, y que todo lo que dijeran se volviera verdad oficial, y que quien no lo creyera fuera enemigo del Estado. Así de absurdo. Pero eso fue Nicea. Constantino no era cristiano de corazón. Era un político brillante. Vio que el cristianismo estaba creciendo, que podía unificar su imperio dividido. Pero había un problema. Los cristianos no se ponían de acuerdo. Unos decían que Jesús era divino desde siempre, otros que fue adoptado por Dios en el bautismo, otros que era solo un profeta. Había caos, y Constantino necesitaba orden. Así que reunió a los obispos, les dijo, pónganse de acuerdo, ahora, y lo hicieron. Votaron, sí, votaron, como en una elección, y decidieron que Jesús era consustancial con el Padre, divino desde siempre, nacido de virgen, y quien no creyera eso era hereje. Spinoza leyó las actas de ese concilio, y lo que vio fue política pura, obispos peleando, alianzas, amenazas, exilios, nada de revelación divina, solo hombres con poder decidiendo qué creer. Y desde ese momento, el Jesús humano desapareció, fue borrado, reemplazado por una imagen dorada, intocable, inalcanzable, y te dijeron que si no creías en esa imagen exactamente como ellos la definieron, te ibas al infierno. Durante 1700 años, esa mentira se sostuvo. Millones de personas vivieron con culpa, con miedo. Millones fueron quemados, torturados, exiliados por atreverse a pensar diferente. Y todo porque un grupo de hombres en el año 325 decidió que así convenía. Spinoza lo dijo claro en su tratado. Los hombres que controlan la religión controlan las mentes, y las mentes controladas son más fáciles de gobernar que los cuerpos encadenados. No escribió eso para destruir la fe, lo escribió para liberarla, porque la fe real no necesita mentiras, la fe real se sostiene en la verdad. Y si tu fe no puede sobrevivir a la verdad, entonces no es fe, es miedo. Sé que esto es difícil de escuchar. Sé que quizás en este momento sientes una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque por fin alguien dijo lo que siempre sospechaste. Dolor porque significa que parte de tu vida se construyó sobre arena. Y está bien sentir eso. No tienes que estar bien ahora mismo. Pero quiero que sepas algo. No estás solo. Spinoza tampoco estuvo solo, aunque lo parecía. Porque cada persona que busca la verdad, aunque camine sola en su tiempo, camina acompañada a través del tiempo. Tú y yo estamos aquí, siglos después, conversando con Spinoza. Él no nos conoció, pero sabía que vendríamos. Sabía que habría gente que al final de sus vidas querría saber. Gente cansada de mentiras piadosas, gente lista para soltar el peso. Y escribió para nosotros, dejó un mapa hacia la libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, la libertad de ser quien eres, sin culpa, sin miedo, sin cadenas invisibles. Y ese mapa empieza con una sola pregunta, ¿qué pasaría si todo lo que te enseñaron sobre Dios fuera solo la interpretación de hombres asustados? ¿Qué pasaría si Dios, el verdadero, nunca te pidió que te arrodillaras? ¿Qué pasaría si lo único que siempre quiso fue que vivieras, plenamente, honestamente, libremente? Spinoza creía eso, y pagó el precio, pero murió en paz, sin arrepentimientos, porque sabía que había vivido en la verdad. Y eso, al final, es lo único que importa. Ahora déjame contarte algo que los libros de historia no siempre mencionan. Cuando Spinoza fue excomulgado en 1656, tenía solo 23 años. La maldición que leyeron contra él fue la más severa que existía. Decía, maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga, y maldito sea cuando regrese. Que el Señor no lo perdone. Que la ira y el disgusto del Señor ardan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Imagina escuchar eso, a los 23 años, de boca de los hombres que te criaron, en la sinagoga donde creciste. Spinoza salió de ahí en silencio. No gritó. No lloró, no se defendió, solo caminó, y nunca volvió. Su familia lo rechazó, su hermana intentó quitarle su herencia. Sus amigos de la infancia cruzaban la calle para no verlo. Vivió el resto de su vida en habitaciones alquiladas, puliendo lentes, escribiendo por las noches. Murió a los 44 años, de una enfermedad pulmonar, probablemente causada por el polvo de vidrio que respiraba al trabajar, pobre, solo, olvidado por casi todos, pero libre, completamente libre, porque sabía algo que la mayoría nunca sabe, sabía que la aprobación de los demás es una prisión, que el miedo al rechazo te convierte en esclavo, y que la única forma de vivir de verdad es soltando la necesidad de que te entiendan. Él lo hizo, y tú también puedes. No tienes que publicar un libro, no tienes que enfrentarte a nadie, solo tienes que dejar de mentirte a ti mismo. Solo tienes que mirar a los ojos de esa versión de Dios que te enseñaron y preguntarle, ¿eres real o este eres solo el miedo de mis padres? Y escuchar la respuesta, no la que quieres oír, la verdadera, esa que viene desde lo más profundo, desde el lugar donde Dios realmente habita, no en el cielo, dentro de ti. Hay algo más que Spinoza descubrió y que quiero compartir contigo. Algo sobre la genealogía de Jesús que es aún más revelador. Mateo y Lucas, los dos evangelios que mencionan el nacimiento virginal, dan dos genealogías completamente diferentes de José. Diferentes nombres, diferentes ancestros, se contradicen. Si estuvieras en un juicio y dos testigos dieran versiones tan distintas de los hechos, el caso se desmoronaría. Pero en la Biblia, nadie cuestiona. ¿Por qué? Porque te enseñaron a no hacerlo. Te dijeron, es un misterio de fe. Pero misterio de fe es solo otra forma de decir no preguntes. Spinoza preguntó y encontró que esas genealogías fueron añadidas por diferentes comunidades cristianas, cada una tratando de conectar a Jesús con profecías del Antiguo Testamento. Una lo conecta con los reyes. Otra con los sacerdotes. Ambas intentan legitimar su autoridad. Pero ninguna es historia. Son propaganda. Propaganda bien intencionada quizás. Pero propaganda al fin. Y durante 2000 años, esa propaganda se enseñó como hecho. Se mató por ella. Se conquistó en su nombre. Se quemaron bibliotecas enteras para protegerla. ¿Y para qué? Para mantener un sistema de poder, para que tú sintieras que necesitabas intermediarios entre tú y Dios, sacerdotes, obispos, papas, hombres que te decían qué pensar, qué creer, qué sentir, y si te atrevías a pensar por ti mismo, eras pecador, rebelde, hereje. Pero Spinoza te dice hoy, a través de estas palabras, lo mismo que dijo hace 350 años, pensar no es pecado, es tu derecho, es tu deber, es tu naturaleza divina en acción. Dios te dio mente no para que la apagues, sino para que la uses, y usarla completamente, sin miedo, es la forma más alta de adoración. Déjame llevarte a un momento específico, el momento exacto en que Spinoza comprendió todo. Era de noche, invierno de 1670. Había estado leyendo durante horas, comparando textos en griego, hebreo y latín, tomando notas, trazando líneas de tiempo, y de repente todo encajó. Vio que el Evangelio de Marcos, el más antiguo, no menciona el nacimiento de Jesús, porque para esa comunidad no importaba. Vio que Mateo, escrito para judíos, necesitaba conectar a Jesús con las profecías, así que inventó la genealogía a través de José. Vio que Lucas, escrito para gentiles, no judíos, necesitaba mostrar a Jesús como Salvador universal. Así que añadió la historia del ángel y la virgen, un tema familiar en las religiones paganas. Vio que Juan, el último, ya no necesitaba esas historias, porque para entonces el cristianismo se había separado completamente del judaísmo, así que habla de Jesús como el Verbo, un concepto filosófico griego. Cada evangelio estaba escrito para una audiencia diferente, con un propósito diferente, en un tiempo diferente. No eran reportajes, eran sermones, y los sermones no son hechos, son interpretaciones. Spinoza cerró los libros, se quedó mirando la vela, y sintió algo extraño, no tristeza, no enojo, libertad, porque entendió que si la historia había sido manipulada por hombres, entonces los hombres no tenían poder sobre su alma, que ningún sacerdote podía condenarlo, que ninguna doctrina podía encerrarlo, que la verdad era más grande que todas las iglesias del mundo, y que esa verdad estaba disponible para cualquiera dispuesto a buscarla, incluso para ti, ahora mismo, sentado donde estás, con los años que tienes, con las dudas que cargas. La verdad no te rechaza por llegar tarde, te recibe, con los brazos abiertos, sin juicio, sin condiciones. Solo pide una cosa, que seas honesto. Quiero hablarte ahora de algo que quizás sientes pero no sabes cómo nombrar. La culpa de dudar. Esa sensación de que al cuestionar estas cosas, estás traicionando a tus padres, a tus abuelos, a toda tu línea ancestral que creyó con fe sencilla. Spinoza también sintió eso. Su padre murió creyendo, su madre murió creyendo. ¿Quién era él para decir que estaban equivocados? Pero entonces comprendió algo profundo. Comprendió que honrar a tus padres no significa repetir sus errores. Significa continuar su búsqueda. Ellos buscaron a Dios con las herramientas que tenían, con la información que tenían. Vivieron en un mundo donde cuestionar era morir, donde pensar diferente era perder todo. Hicieron lo mejor que pudieron, y te amaron con ese marco. Pero tú vives en otro tiempo. Tienes acceso a información que ellos nunca tuvieron. Tienes libertad que ellos nunca tuvieron. Y usar esa libertad no es traicionarlos, es honrar su sacrificio. Porque ellos no sufrieron para que tú sufrieras igual. Sufrieron para que tú pudieras ser libre. Aunque no supieran cómo nombrar esa libertad. Aunque nunca imaginaran que esa libertad incluiría cuestionar las mismas creencias que ellos sostuvieron. Tu duda no es traición, es evolución, es crecimiento, es amor en acción. Porque amas demasiado la verdad para conformarte con mentiras. Incluso si esas mentiras son hermosas, incluso si esas mentiras te dieron consuelo durante años, ha llegado el momento de soltar, no de soltar a Dios, de soltar la imagen falsa, y encontrar la real, la que siempre estuvo ahí, esperándote. Spinoza murió un domingo de febrero de 1677, solo, en una habitación pequeña. No hubo funeral. No hubo luto público. Casi nadie lo recordó. Sus libros fueron prohibidos durante más de 100 años. La iglesia lo llamó ateo, blasfemo, hijo del diablo. Pero 350 años después, estamos aquí, hablando de él. Porque la verdad tiene una cualidad extraña. Puedes enterrarla, quemarla, prohibirla, pero no puedes matarla. Siempre encuentra una grieta. Siempre brota, y cuando brota cambia todo. Hoy teólogos católicos serios admiten que los evangelios no son biografías históricas, admiten que fueron escritos décadas después por comunidades con agendas teológicas, admiten que muchas de las historias son simbólicas, no literales, pero no te lo dicen desde el púlpito, te lo dicen en seminarios, en universidades, lejos de los oídos de la gente común, porque saben que si la gente supiera esto, el sistema colapsaría, no colapsaría la fe, colapsaría el control, y el control es lo que las instituciones religiosas siempre han protegido, no a Dios, a sí mismas. Spinoza lo sabía, y te lo dice hoy, a través del tiempo. No necesitas permiso para pensar, no necesitas permiso para dudar. No necesitas permiso para ser libre. Ya eres libre. Solo tienes que darte cuenta. Voy a terminar contándote algo que Spinoza escribió en sus últimos años. En su obra más importante, La Ética, demostrada según el orden geométrico, escribió esto. La felicidad no es la recompensa de la virtud, sino la virtud misma. No gozamos de ella porque reprimamos nuestras pasiones, sino que al contrario, gozamos de ella porque podemos reprimir nuestras pasiones. ¿Qué significa eso en lenguaje simple? Significa que la paz no llega después de obedecer reglas. La paz llega cuando entiendes por qué las reglas existen, y cuando entiendes, ya no necesitas las reglas. Actúas bien no por miedo al castigo, sino porque comprendes que actuar bien es actuar en armonía con la realidad. No necesitas que un Dios te amenace para no matar. No matas porque entiendes que el otro es parte de ti. No necesitas que te prometan el cielo para amar. Amas porque el amor es la expresión natural de una mente libre. Esa es la religión de Spinoza. No templos, no rituales, no sacrificios, solo verdad, solo razón, solo amor. Y eso es lo que Jesús, el hombre real, probablemente enseñó antes de que lo convirtieran en un dios, antes de que usaran su nombre para construir imperios, antes de que te dijeran que naciste roto y que necesitas ser salvado. Jesús fue un maestro de la libertad interior, y lo mataron por eso, porque un pueblo libre no se puede controlar, y Spinoza fue excomulgado por lo mismo, porque un pensador libre no se puede manipular, y tú que has llegado hasta aquí, tú también eres libre, aunque todavía no lo sientas del todo, aunque todavía haya voces en tu cabeza que te digan que esto es peligroso, esas voces se callarán. Con el tiempo, con la práctica, con la verdad. Y un día despertarás y te darás cuenta de que ya no tienes miedo, de que ya no cargas culpas que no son tuyas, de que ya no necesitas que nadie te perdone, porque nunca estuviste roto, solo te dijeron que lo estabas, para venderte la cura. Hemos llegado al final de este viaje, pero no es un final, es un comienzo. Si has llegado hasta aquí, eres parte de algo raro y hermoso. Eres parte de una tradición de buscadores que cruza siglos. Spinoza, tú, yo, todos los que se atrevieron a preguntar, y quiero saber quién eres, quiero que vayas a los comentarios y escribas una palabra, revelación, pero no la escribas sola. Acompáñala de algo, de lo que sentiste, de lo que cambió en ti, de la pregunta que ahora tienes, porque esto no termina aquí, esto es una conversación, y quiero escucharte. No olvides suscribirte, no por mí, por ti, porque si este video te sirvió, los que vienen también lo harán, y compártelo, mándaselo a esa persona que sabes que necesita oírlo. Esa que lleva años con dudas pero nunca se atrevió a decirlas en voz alta. Ese acto de compartir puede cambiar una vida, como Spinoza cambió la mía, como quizás hoy cambió la tuya. Gracias por tu tiempo, que es lo más valioso que tienes, y que elegiste dármelo. No lo tomo a la ligera, y espero haberlo honrado. Hasta la próxima. Sigue pensando, sigue dudando. Sigue viviendo, porque eso es lo único que Dios, si existe, realmente quiere de ti, que vivas, de verdad, sin miedo, sin cadenas, libre.